sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Agrupación 52. Y ahora tú te lamentas después que me heriste, y ahora lloras por mí porque me perdiste. No es por ofenderte, es solo que recuerdes que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora lloras por mí. Que no me encuentro a tu lado, te acuerdas de aquellos tiempos lindos que hemos pasado. Después de ti no estaba enamorado y fue solo una aventura, y mira lo que te ha pasado. Y me preguntas si que tengo un nuevo amor, si que hice ya mi vida o encontré algo mejor. No quieres empezar la relación y te repito que lo nuestro, mami, se acabó. Esto es para vos, esto es para vos, agrupación 52. Tu tiempo pasó, ya mi vida está mejor. Como yo no encontrarás otro amor. Y ahora tú te lamentas después que me heriste, y ahora lloras por mí porque me perdiste. No es por ofenderte, es solo que recuerdes que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora lloras por a tu lado, te acuerdas de aquellos tiempos lindos que hemos pasado. Después de ti no estaba enamorado y fue solo una aventura, y mira lo que te ha pasado. Y me preguntas si que tengo un nuevo amor, si que hice ya mi vida o encontré algo mejor. No quieres empezar la relación y te repito que lo nuestro, mami, se acabó. Lo siento, pero tu tiempo pasó, ya mi vida está mejor. Como yo no encontrarás otro amor. Y ahora tú te lamentas después que me heriste, y ahora lloras por mí porque me perdiste. No es por ofenderte, es solo que recuerdes que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora lloras por mí. Y ahora lloras por mí. Y ahora lloras por mí. Y ahora lloras por mí.